41 minutos sobre las 11 de la mañana, lo acaban de escuchar a través de esa cuña publicitaria, también se lo anticipamos en el arranque de la mañana, que una de las citas del fin de semana es sin duda esa tercera edición del DH Varada, descenso ciclismo, prueba además puntuable desde el pasado año a nivel nacional, y una cita deportiva, pero que además se convierte en un evento de promoción turística, porque son muchísimas las personas que llegan desde distintos puntos de la geografía española. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes hablando para conocer las novedades, ya decimos, un evento que trasciende lo meramente deportivo, con el presidente de RS Sport, Rafael Arjona, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Rafa, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues liados, además, ¿no? Porque, y lo peor es con la calor. Hombre, me imagino que pedíais buen tiempo, pero no tanto, ¿no? La verdad es que sí, o sea, ya con los primeros defenders que tenemos desde el día de ayer, hablaba con ellos y bueno, le decía que el año que viene la pasamos a marzo y nos llueve la mundial, o sea, anoche estaba todo el mundo, o sea, lo de siempre, el año anoche había gente que estábamos en la antena, en salida, y veían el pueblo con la luz de la noche ahí a las 22, a las 10 de la noche y que quedaban bastante sorprendidos de la belleza del entorno, decían es que es muy bonito. Pero claro, también decía, pero es que hace una calor, uff, y claro. Yo decía, es que hemos tenido la mala suerte que se nos ha adelantado verano, pues 3 semanas, eso nos ha hecho, nos está picando, nos está doliendo bastante. Y claro, luego como respuesta a lo que yo decía de calor, yo decía, pero es que aquí es donde más llueve de toda España. O sea, anoche estaba con unos vascos de la zona de Durango, Hondarribia y esa parte de ahí, me decían, eso es mentira, digo, que no es mentira, os puedo asegurar que el año que viene nos vamos a marzo y os hartamos de agua, seguro. Entonces, ya te digo, la verdad que el handicap, la calor, nos está haciendo trabajar bastante, mucho. Porque me decías que ahora mismo estáis en lo que son los últimos preparativos del recorrido, en la zona de los olivares, como decíamos, ¿no? Claro, o sea, esta tarde a las 4 de la tarde, a las 16:00, más menos, ¿vale? Es cuando ellos nosotros tenemos que tener casi el recorrido listo para que ellos lo recorran y vean un poco lo que le hemos preparado, ¿vale? Ellos fundamentalmente, aparte de los accidentes geográficos que tenemos, depende de cómo le pongan la cinta más estrecha, más curva, la madera más enredazada o les obliguemos con el circuito que montamos con la cinta que pasen por las piedras o por donde sea, es un poco donde ellos se van guiando. Entonces, claro, el primer día que tenemos que es que a las 4 de la tarde esté dispuesto para más o menos salir. También nosotros nos caracterizamos un poco porque somos muy flexibles a la hora de la seguridad. O sea, anoche mismo yo bajé con gente del País Vasco, con gallegos, y sobre todo escuchando a ellos cómo veían esto, cómo ven aquello, y como el recorrido, como prácticamente hasta mañana, sábado por la mañana a las 10, no empiezan a rodar con la bici, tenemos margen para poder modificar un poco lo que a nivel de seguridad nos pueda dar dolor de cabeza, ¿vale? Sí. Entonces, ya te digo, estamos finalizando un poco la recepción, a lo largo de la tarde-noche empezaremos a terminar para las palmeras, las carpas. La puesta de largo debe ser mañana por la mañana, ¿vale? Sobre en los entrenamientos. Y esta tarde, pues ya te digo, será un poco el recorrido a pie, ellos verán, seguro que nos contarán un poco, pues, cómo lo ven, y bueno, y lo de siempre. Aquí hay 200, hay 100, casi 180 defenders a nivel nacional, de incluso Islas Canarias, Islas Baleares, y cada uno quiere un recorrido para ellos. O sea, eso es lo más complicado que nos duele, que todo el mundo quiere de acuerdo a sus características, pero por lo demás ya te digo, estamos trabajando a tope para conseguir que bueno, que demos un buen fin de semana. Recordemos, ¿no?, de cara, o pensando lo que fueron las primeras dos ediciones, se celebraron en septiembre y octubre, si no me equivoco. Cambiasteis porque en una de las ediciones, además, recuerdo, ¿no?, que cayó una cantidad de agua grandísima y lo cambiasteis, supongo, ¿no?, para evitar eso a junio, y claro, habéis ido al otro extremo, ¿no? Sí, nos hemos ido también un poco adaptando a las necesidades o a los retos de cada año. El primer año fue a nivel andaluz, una prueba a nivel, bueno, para ir rodando. Entonces estuvimos en la época y la verdad que nos llovió muchísimo, se lo pasaron pipa. Fue el año que llegamos al Paseo del Prado, hasta la altura del Llano de Brie, que también lo pasamos todo el mundo muy bien, pero claro, si el año que viene querías asumir algo más grande, no nos daba, teníamos que cambiar el reto. De ahí pues tienes que ajustarte a Federación te dice que hay que irse a octubre, y nos fuimos a octubre, que fue el año pasado. El año pasado, la verdad que también pasó igual, el verano dilató muchísimo, Luego tenemos el hándicap que ya es que siempre digo, que es que nos gusta complicarnos más de la cuenta y en vez de terminar el recorrido una semana antes, lo terminamos más o menos en fecha para que nadie pueda rodar sobre él. Y eso nos obliga como cuando alguien va a hacer una obra. O sea, el pintor te dice que va mañana y aparece por la tarde. El albañil dice que va a las 8 y aparece al día siguiente por la mañana. Pero vamos, que al final, ya digo, hemos estado ajustando, como estábamos diciendo el año pasado, pues en el mes de octubre cumplimos y este año nos propusieron el Campeonato de España, que es la élite, es lo más que hay a nivel nacional. Ellos, por normativa más o menos, ellos establecen mes de julio y nosotros les dijimos que mes de julio cierre de Cádiz, que se olvidaran, o sea, que es imposible. Yo tengo que dar las gracias de antemano al Parque Natural, o sea, a todos los trabajadores, porque la verdad que nos facilitan bastante las cosas. Tanto al Parque Natural como a los propietarios de los terrenos, siempre lo digo, a Barada, a todo el mundo que está detrás, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo estamos en el mes de junio, el verano se ha adelantado dos semanas y bueno, y vamos a terminar, vamos a empezar y vamos a terminar y bueno, a ver el año que viene qué planteamos. Bueno, pues nos decías además, nos anticipabas que unos 180 inscritos finalmente, ¿no? La inscripción que se cerraba en la jornada de ayer, ¿no? Ayer por la tarde se cerraba, ha habido algún que otro despistado que después mandó a última hora es una petición de ingreso en la lista de inscritos que bueno, que lo está estudiando la Federación Española y que yo entiendo que al final se le penalizará, pero los dejarán salir. Y bueno, y estamos en ello, prácticamente estamos rodando los 180 defender. Hay que tener en cuenta que hay muchísima gente de fuera de Andalucía, o sea, si ves la lista de inscritos, sorprende que podemos tener andaluces, pues no lo sé, puede haber la mitad quizás, ni la mitad, puede haber 70, 80 andaluces y el resto son todos de fuera de Andalucía. Realmente la participación es muy, muy buena, o sea, los equipos, los chavales de aquí de Ubrique, la verdad que lo están pasando, disfrutando muy mucho porque viene gente que anoche me decía uno, oye Rafa, jamás pensaría yo iba a tener a Alex Marín, a Yorbaj, a cualquiera de estos en mi pueblo corriendo en un campeonato. O sea, en mi vida me pensaría eso, y sin embargo, los tienen aquí. O sea, sí, que realmente es muy, muy importante. También hay que tener en cuenta, volviendo al tema de la calor, que todo aquel que ha alquilado una casa, el del hotel, o sea, todo el que tiene una piscina se lo está pasando pipa. O sea, hay mucha gente que me dice, hostia, hemos venido del norte, donde el tiempo, bueno, pues el agua está fría y aquí vamos a disfrutar 3 días de AUPA. Correrán con calor, pero también se van a pasar bastante bien. Bueno, pues son corredores, como has dicho, de la élite, ¿verdad? De esta especialidad, que vienen desde País Vasco, nos comentabas, Galicia, Baleares, Canarias, ¿no? Hay que tener en cuenta que al ser campeonatos de España, hay dos vertientes o dos secciones de modalidad. Una es que cada federación trae aquí a pelear sus mejores defenders, que la andaluza trae, creo que son 6, la gallega creo que trae 11, o sea, cada federación es como si fuera, como si la selección española va a jugar la Copa de Europa, o sea, perdón, el Campeonato de Europa, o en su caso el Mundial, ¿no? Entonces, ellos, las selecciones, todos los años apuntan la fecha en donde se celebra y el día para estar allí, ¿no? Entonces, pues básicamente calculamos que casi todas las federaciones están representadas con sus mejores defenders y luego ahí tenemos cada uno que puede coger y venir por su cuenta. Es un poco por lo que tenemos. Entonces, realmente el plantel está asegurado. Claro, cada sesión intenta traer lo mejor de su comunidad. Entonces, por eso digo que el nivel es muy, muy alto. Luego, la verdad que hemos trabajado muy, mucho con ellos en la época, o sea, en los meses previos para facilitarle el tema del alojamiento. Hemos facilitado todo lo más cercano a Ubrique para que estuvieran aquí, para que los viéramos aquí, y bueno, y en ello estamos. No sé si los hoteles llenos este fin de semana, sí, por este motivo. Sí, no, los hoteles llenos llevan ya mucho tiempo. Uh-huh. A lo mejor hay un hotel que tiene una habitación de última hora que se le ha caído, pues por lo que sea, pero los hoteles están llenos desde hace muchísimo tiempo. Además, los hoteles son los que se han llevado la parte de las selecciones autonómicas, porque además las selecciones vienen con un convenio cerrado con sus corredores a la hora de nivel de deportista. O sea, vienen desde el jueves con comidas de deportista, con fruta, con, o sea, todo cerrado a menú completo, con idea de mimar a sus corredores y estar ahí. Entonces, claro, eso no lo da una casa rural, lo da un hotel. Entonces, es lo que tenemos. Y aparte de eso, pues luego hay grupos de gente que están alojados en distintas casas, que yo creo, no sé cómo estará pero vamos, seguro, porque yo ya digo, he hablado con muchos descendientes a lo largo de las últimas semanas y me decían, Rafa, por la cantidad, o sea, por cómo están las plazas hoteleras, que no encontramos un agujero, tiene que ir mucha gente, seguro. Ahora, a lo mejor hay alguien que le falta una casita, pero que realmente las plazas hoteleras están a tope. Yo sé de gente incluso de fuera de Urique, que está durmiendo en Benamahoma, en Benaocaz, en Grazalema, en el bosque, seguro, sí o sí. O sea, que realmente a tope. Algo que beneficia no solo, por tanto, Urique, sino a las poblaciones también del entorno. Sí. Nos decía 70, 80 andaluces, ubriqueños, ¿cuántos? Ubriqueños estamos rondando los 10. O sea, este año se han incorporado un par de chavales nuevos y bueno, corren en su casa a ver un poco cómo se defienden. Hay que tener en cuenta que se van a pelear con lo mejor de España. O sea, con lo mejor de España y con gente que corre la Copa del Mundo. O sea, que aquí hay defender que están haciendo la Copa del Mundo. O sea, que no son cualquiera. O sea, que van a llegar, van a ver el recorrido. Habrá a lo mejor un poco de lo que estaba diciendo antes con respecto a esto. O sea, el señor que viene de la Copa del Mundo, ya ha dicho en alguna ocasión, cuando llega un recorrido como el del Olivar, que además es un recorrido a la carta que lo hemos fabricado, preparado y demás, posiblemente el del máximo nivel, ellos lo que buscan es la parte de, por decirlo algo, de la placa, como he dicho alguna vez, la Cruz del Tajo, porque ese es su nivel y es donde marcan las diferencias con el resto. Ayer, por ejemplo, ya teníamos la primera polémica, no polémica, sino debate, sino porque los saltos, los grandes saltos, hay que hacer una recepción, o sea, donde cae la bicicleta cuando vuela, sí. Y hay que hacer una buena recepción, y luego hay que poner el salto anterior a esa recepción, ¿no? Entonces, depende con el defender que hables, así te defiende, si lo quiere, desde el salto hasta la recepción, pues un vuelo de 5 metros o de 15. Entonces, anoche había un debate entre 8 metros desde el salto hasta donde está lo que es la plataforma de tierra, y había que decir a 15. O sea, realmente, yo le decía, vosotros estáis locos. O sea, desde el salto hasta donde cae la bici, 15 metros de longitud, es un vuelo, muy, muy grande. ¿Qué ocurre ahí? Pues que claro, que el que es muy espectacular, ahí se va a llevar, pues, la ventaja, y habrá un grupo de gente que dirá, hostia, yo no puedo saltar 15 metros de longitud con la bici, es que volando, es que es mucho. Entonces sí. Ahí, ya te digo, durante el fin de semana tendremos debate sobre si es más peligroso, menos peligroso, si quiero los saltos más cortos, menos cortos, y todo lo demás. De hecho, veía que habéis anunciado que va a ser este el último año en el que el recorrido se centre en la zona de los Olivares y que tenéis pensado ya un circuito definitivo por la Sierra de Ubrique, por lo que me estás comentando, por la placa de Telefónica, por la zona de la Cruz del Tajo, por ahí, no, no creo. Sí, a ver, para ellos, para la élite, esa zona de ahí es lo ideal, es un nivel, ¿vale? Lo que ocurre que no es fácil, estamos hablando de un parque natural con una normativa muy, muy exigente. Entonces, eso no es nada de fácil. Estamos hablando de que hay que respetar el medio ambiente, de que la normativa es muy, muy, muy rígida, en que queremos lo que queramos, pero que ahí está. Y entonces, que eso sería lo ideal. El siguiente paso es terminar esta prueba, sentarnos con medio ambiente, decirle más o menos qué sería lo ideal, y después ver si hay posibilidad. O sea, eso no está, a ver, sería lo ideal, pero no es así. O sea, vamos a ver un poco cómo lo conseguimos, estamos en ello, pero eso sería lo ideal. De otra manera, digo, vamos a llegar el lunes, vamos a terminar y después vemos un poco lo ideal, que sería que es el nivel primero esto, y segundo, que el recorrido, estamos hablando que es una zona privada de unos propietarios que todos los años nos hacen el favor, y que ya no estamos hablando de que hace 5 años subía la gente a coger espárragos y poco más, en un sitio espectacular y precioso. Es que ahora ya estamos hablando de que la gente baja con la bicicleta, o sea, que nos estamos metiendo en sus campos, y yo lo entiendo. O sea, es que si yo tengo un campo que tiene 1000 olivos y todo fin de semana tengo algo en mi campo, hostia, con todos los respetos, hacen un bien para el pueblo muy bueno, pero es que es su campo, o sea, es su parte particular. O sea, ya te digo, nuestro compromiso es que el lunes, con la maquinaria y demás, desmontemos todo lo que existe. Ese es nuestro compromiso. Y bueno, ya decimos, estudiar ya de cara al futuro, bueno, pues otros posibles circuitos ya definitivos. Yo te decía que no creo por esa zona, porque parece, hombre, demasiado complicado, ¿no? Los riders, los descenders de los que nos estás hablando, están acostumbrados a esto y a más, ¿no? Sí, claro, lo digo, es que ellos vienen a piedra de enfrente y dicen, no, este de los olivitos no, aquel de enfrente. Y dices tú, chico, vosotros no estáis bien, ¿verdad? Tú, aquel de enfrente. Y yo le digo, es que eso no es fácil, ¿eh? O sea, hombre, aquel de enfrente tiene la ventaja de que es tirar la cinta. O sea, ahí hay que hay piedras de una postura, de otra. O sea, allí no hay que hacer ningún tipo de modificación. Primero, porque no hace falta, y segundo, porque no nos permiten. O sea, el medio ambiente no nos lo permite, ¿vale? Entonces, esa es un poco la historia. Pero el recorrido, o sea, es de Copa del Mundo. O sea, y luego, imagínate. O sea, lo que es un fin de semana en aquello verde, la posibilidad que tenemos de que la gente disfrute de algo diferente. Pero bueno, ya digo que eso está ahí. Y yo lo veo, es nuestra idea, pero no lo sé. En este año ya lo veo un poco. O sea, hay que sentarse con medio ambiente y ver qué tal. Pues eso lo iremos comentando en el futuro. Para este fin de semana, para aquellas personas que nos estén escuchando, digo, para determinar, recordar, ¿no? ¿Cuál es el circuito? ¿Desde dónde salen las bicis? ¿Hasta dónde llegan? Repíteme, Juan Carlos, por favor, que es que estaba... Sí, ya veo que además te están requiriendo, hombre, por el tema organizativo. Sí. Te decía, por el recorrido, para las personas que nos estén escuchando, es muy similar al del año pasado, ¿no? Vale, ya está. Juan Carlos, sí, que te pierdo. Que comentar sobre todo horarios y recorrido. Para horarios, vale, horarios. Mañana sábado por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, son los remontes, o sea, son los entrenamientos. Ellos empezarán a bajar despacio, mirarán, estudiarán el recorrido, después se tirarán, ¿vale? Y después de 10 a 2, haremos los remontes y demás. Y después, por la tarde, de 4 a 7, será la parte de la tarde de los remontes. Y el domingo, de 8 y media a 9 y media, le damos una hora para que el previo a lo que es la carrera. A las 10 en punto es la manga clasificatoria. Y a continuación, que puede ser a las 12 de la mañana, hacemos la final. ¿Vale? Así que mañana, 14:00 antes de premios. Mañana entrenos y por tanto, el domingo la carrera en sí. Sobre un recorrido, ¿qué parte, desde dónde y hasta dónde llegaría? ¿Dónde sería la meta? La meta, o sea, salida es en las antenas, ¿vale? Y la llegada la tengo, o sea, la tenemos en la Plaza de las Palmeras. O sea, yo invito a la gente para que esta tarde-noche ya estará casi todo el mundo aquí, y mañana por la mañana, pues si se pasen por aquí, verán un poco todo el montaje de carpas que ya estamos teniendo aquí. Habrá un servicio de bar, porque con la calor que hace podrá que ofrecer algo a nivel para que se refrigeren. O sea, la verdad que bien, que muy bien. Yo invitaría a que vengan, a que vean algo diferente. Yo sé que el año pasado vinieron y se sorprendieron con lo que había realmente, y yo pediría a todo el que pueda que venga el fin de semana, que venga mañana sábado en más light, por eso, porque son entrenamientos, bajan, lo ven, que lo puedan disfrutar, y el domingo, pues eso, el domingo es la hora de la carrera, la hora de la verdad, y hay que tirarse, Juan Carlos. O sea, que disfruten el fin de semana, que vengan, que nos ayuden, y ahí está. Pues ahí queda ese llamamiento. Un último, Juan Carlos. Sí, sí. Una última. ¿Cómo estamos de tiempo? No, hay tiempo, por eso no hay problema. Te comentaba un último apunte. No sé si Rafa está buscando algún protagonista. Exactamente. Sobre lo que te comentaba, sobre lo que es este fin de semana, además creo que lo ofrecéis en directo a través de vuestro canal en YouTube, ¿no? De YouTube, exactamente. Además, es nuevo a nivel nacional y está todo el mundo bastante interesado y demás, y bueno, y es un punto más. La verdad es que bueno, que hace muchísima calor, que estamos trabajando en ello y que estamos dando una serie de servicios que esperemos que funcionen. Así que en ello estamos. Tengo conmigo Juan Carlos, no sé si será podio número uno, se está riendo, ¿vale? Pero creo que va a ser la chica más peleona este fin de semana aquí, ¿vale? Así que si quieres, si tienes 5 minutos, te invitaría a que la conocí el año pasado en Vigo, y te puedo asegurar que va muy, muy rápido. Y ya te digo que realmente es un poco tímida, pero bueno, viene, si no me equivoco, desde Barcelona, ¿vale? Y ya te digo, nos vimos en Vigo. Si quieres, si tienes 5 minutos, te invito a que hables con ella. ¿Cómo se llama, Rafa? Se la paso. Sí, bueno, pues directamente la conocemos en directo. Hola, ¿qué tal? Hola, soy Telmo. ¿Con quién hablamos? Soy Telmo. ¿Cuál es tu nombre? Telmo. Sí. Sí, Telma, ¿qué tal? Bien. No te escuchaba bien, perdona, pero este es el directo, además. No teníamos previsto hablar contigo, como han podido comprobar nuestros oyentes, pero por supuesto un placer. Telma, ¿la primera vez que vienes a participar en la prueba aquí en Ubrique? Sí, la verdad es que es la primera vez que vengo aquí. No había estado nunca y bueno, a ver qué tal se presenta. Coméntanos, para que se hagan una idea las personas que nos están escuchando y no están dentro, ¿no?, de lo que es el mundo de el descenso en ciclismo, en este tipo de pruebas. ¿En qué lugares soléis competir? ¿Hasta qué nivel estamos hablando que, por ejemplo, Ubrique estaría en estos momentos? Pues a ver, nosotros este año, por ejemplo, hemos hecho un Open de España que hemos pasado por Asturias, Jaén, Bilbao, Barcelona, y bueno, solemos estar en sitios de montaña, sobre todo, y Ubrique pues llama la atención porque está cerca, bueno, relativamente cerca de lo que es la costa, ¿no? Y bueno, a ver qué tal esta montaña, porque no he estado nunca, pero de momento están haciendo ahora el circuito, están acabando algunos retoques de saltos y tal, y bueno, tiene buena pinta, a ver qué tal. Y además, 180 inscritos, no sé si en el resto de pruebas también una participación tan elevada. Sí, más o menos suele ser así, más o menos, depende también de la localización, de las fechas, pero al ser campeonato de España, aquí en Ubrique, pues siempre viene un poco más de gente, que es quien realmente se está disputando, pues, el gran premio, ¿no? Lo decía Rafa que, sobre todo, ha sorprendido mucho el tema meteorológico, creo, ¿no? Porque, claro, a estas alturas, aquí en Ubrique hace calor, es verdad, pero es que además con el tema de la ola de calor, no sé si más temperatura, más calor del que desde luego esperabais, ¿no? Pues no, la verdad que no esperábamos tanto calor. Ayer viniendo hacia aquí íbamos con el coche y marcaba 42 grados y íbamos de locos. Pero bueno, a ver, supongo que estando a la sombra y refrescándose todo el rato, pues se podrá hacer algo. Telma, en tu caso, ¿tú vienes con amigos, con la familia? ¿Cómo suelen moverse los participantes en este tipo de pruebas? A ver, normalmente la gente viene con sus equipos y tal. Yo acostumbro ir con un grupo de amigas porque creo que ya que somos pocas chicas, pues juntarnos es interesante y compartirlo juntas. Pero aquí en el caso de Ubrique he venido con un sponsor mío que me ayuda y, bueno, que me enseña bastante en el circuito y tal. Nos comentaba Rafa que se van a dar cita este fin de semana, corredores que son de la élite de este tipo de pruebas, ¿no? Sí, aquí, bueno, en el Campeonato de España siempre acostumbra a venir la gente que realmente pues tiene mucho nivel y que se está disputando pues el premio. Participantes de la Copa del Mundo incluso, ¿no? Sí, de Copa del Mundo, de, bueno, de aquí de Open de España también. Y sobre el coste también para, ya digo, oyentes que estamos fuera de lo que es este ámbito, ¿no? ¿Cuál es el coste, por ejemplo, de las bicicletas que traéis, de los equipos, en definitiva? Porque es muy importante, como os comentaba, los patrocinadores, ¿no? Pues sí, a ver, es vital tener un poco de ayuda porque realmente las bicis son un poco costosas. Si estás empezando igual con una de 2.000, 3.000 euros, pues ya vas bien. Pero si realmente te quieres dedicar a la competición y quieres ir a circuitos exigentes, deberías invertir un poco más en una bici un poco más cara. Por eso es importante pues contar con patrocinadores que te echen una mano y al menos si estás estudiando o trabajando pues puedas compaginarlo bien. ¿Hasta cuánto puede llegar, Telma, una bici de élite? Pues de élite tranquilamente 9.000 euros puedes encontrar. Así que patrocinadores indispensables, ¿no? Sí, la verdad que sí. Si no, difícil. En tu caso yo no sé si eres estudiante o trabajas. Sí, yo soy estudiante, estoy estudiando ahora fisioterapia y INEF a la vez. Y bueno, la verdad que es un poco difícil compaginarlo con la bici porque no tengo muchas horas, pero saco el tiempo de debajo de las piedras. Supongo que un poco también en épocas vacacionales y bueno, el tiempo libre pues se dedica a esa afición, ¿no? Sí, yo, absolutamente todo mi tiempo libre es para la bici. Vamos, mis amigos me ven una vez al mes. Pues, Telma, Ubrique, ¿qué te ha parecido como pueblo? No sé si te sorprendió al llegar. Pues la verdad que llegué ayer por la tarde y no he visto mucho, pero de momento me llama bastante la atención. Es un pueblecito no muy grande, pero se ve mucho ambiente, la verdad. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas acompañado y deseando vale. que disfrutes, por supuesto, el fin de semana. Muchísima suerte para la competición. Vale, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, Telma, por habernos acompañado en directo, como decimos aquí, en ese contacto que hemos querido tener con la tercera edición de la DH Varada, prueba que tiene lugar este fin de semana en nuestra localidad. Recuerden, mañana entrenos, el domingo la competición, y estamos hablando de una prueba nacional con participantes que además participan en el ámbito, bueno, pues de pruebas a nivel mundial, la Copa del Mundo, y bueno, pues por tanto la élite del descenso en ciclismo

La Peña Sevillista de Ubrique informa a sus socios y al público en general que en su servicio de bar todas las noches de fin de semana, viernes, sábado y domingo, se podrá disfrutar de las auténticas patatas asadas. Sábado 17 de junio, a las 10 de la noche, en la Plaza de Toros de Ubrique, ven a disfrutar de la ópera flamenca Carmen de Salvador Tábora. Un premiado espectáculo con más de 30 artistas en escena que profundizan las raíces andaluzas y en la vida de Carmen la Cigarrera. Disfruta de este montaje con baile y cante flamenco, la presencia de un caballo de alta escuela y la participación de la banda de tambores y cornetas de la Esperanza de Triana de Sevilla. Entradas a la venta desde el 15 de mayo en la Oficina Municipal de Turismo y durante los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toros. También se pueden adquirir en las web entradas.com y carmensalvadortabora.com. Ópera Flamenca Carmen, sábado 17 de junio. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. ¿Estás en paro? ¿Terminaste otros estudios? ¿Deseas abrirte nuevos horizontes laborales o ampliar tus estudios? Tu oportunidad puede estar en el Instituto Las Cumbres. Ciclos de Administración y Finanzas de grado superior y Gestión Administrativa o Electrónica de Vehículos de grado medio. Además, en el Instituto Las Cumbres te ofertamos las familias de Formación Profesional Inicial, Administración y Gestión y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Titulación requerida, Bachillerato, FP2, Secundaria o a través de la prueba de acceso. Tú eliges. Si buscas una titulación oficial para presentarte a oposiciones, optar a nuevos puestos de trabajo o iniciar tu propia empresa, acude a nosotros. Te esperamos en el Instituto Las Cumbres. Preinscripciones del 15 al 30 de este mes. Tu formación, tu futuro. ¿Aún no tienes el carnet? No pierdas el tiempo este verano. En Autoescuela La Sierra estamos a tu disposición para lograrlo de la forma más rápida y eficaz. Disponemos de cursos intensivos especiales para estudiantes y cursos intensivos de fin de semana. Tú eliges, nosotros nos adaptamos. En Autoescuela La Sierra, los mejores cursos intensivos, con el mejor servicio y la mayor profesionalidad. Porque tu seguridad depende de un buen aprendizaje. Autoescuela La Sierra. Consigue tu carnet en tiempo récord. Tu mejor opción, Autoescuela La Sierra. Tu autoescuela de confianza. Estamos en los callejones 53, frente al Mercadona. Teléfono 956-46-44-76. Autoescuela La Sierra. Avalada tanto por la calidad del servicio que ofrecemos como por la satisfacción de nuestros alumnos. Rafa en Avenida de Cortes número 16. Especialistas en pinturas. Todo lo necesario para dar color a tu hogar. Pintura Bye Bye Dear. Pintura blanca mate que no se mancha para interiores y exteriores. Pintura Zas anti-mosquitos. Una pintura plástica repelente de insectos, en especial anti-mosquitos. Acabado mate para interiores y exteriores. Pintura imán que permite convertir cualquier superficie en un imán. Pintura Illusion Paint, pintura semimate al agua para un excelente acabado liso, para convertir paredes en pizarras, en distintos colores. Pintura Rafa por su compra le obsequiará con una prenda deportiva. Pintura Rafa en Avenida de Cortes número 16, teléfono 956-460865. Estamos en constante evolución. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad.